281. Indique quiénes tienen derecho preferente a la prestación de los servicios ofrecidos por el régimen de bienestar de la Policía Nacional del Perú. Los policías afectados en circunstancias de servicio, sus familiares y herederos. 282. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Honor. 283. Acatar consciente y voluntariamente las órdenes impartidas con arreglo a ley, así como la normatividad institucional, ¿a qué valor institucional corresponde? Disciplina. 284. Es una atribución intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley. 285. La Dirección Nacional de Investigación Criminal está a cargo de, marque la alternativa correcta. Un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. 286. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos en coordinación con las entidades estatales correspondientes, es. Funciones. 287. Conducta respetuosa, amable, oportuna, deferente y predispuesta al servicio del ciudadano, ¿a qué valor institucional corresponde? Cortesía. 288. Es un valor institucional. Justicia. 289. Constituyen símbolos de la Policía Nacional del Perú. El estandarte, emblema e himno institucional. 290. Las escuelas de formación profesional policial están facultados a otorgar a nombre de la nación los grados académicos y los títulos profesionales equivalentes a los otorgados por las universidades y las escuelas e institutos de educación superior del sistema educativo. 291. El régimen de bienestar tiene como finalidad organizar, desarrollar, dirigir, ejecutar programas, proyectos y actividades de bienestar del personal de la PNP y su familia. 292. El ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de formación profesional y técnica. 293. Valores institucionales. Identificación con un colectivo humano unido por lazos institucionales y de compañerismo, basados en valores y buenas prácticas que dignifican la función policial, corresponde a pertenencia institucional. 294. Es un valor que rige al personal de la Policía Nacional del Perú. Justicia. 295. La formación profesional policial, como parte de la etapa de educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la preparación. 296. Obtención y registro de grados y títulos. Están facultadas a otorgar a nombre de la nación los grados académicos y los títulos profesionales. Las escuelas de formación profesional policial. 297. El servicio policial demanda la actuación ética, proba y correcta, ¿a qué valor institucional corresponde? Integridad. 298. Es la condición en la que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro o fuera del servicio. Las situaciones del personal son actividad. 299. Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público, corresponde a una función. 300. El presupuesto de la Policía Nacional del Perú es fijado para dentro de la estructura presupuestal del pliego del Ministerio del Interior. Cada ejercicio fiscal. 301. ¿Qué órgano forma parte de la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú? Órgano de control institucional. 302. El director general de la Policía Nacional del Perú tiene los mismos honores, preeminencias y prerrogativas que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. 303 son símbolos de la Policía Nacional del Perú, el emblema, himno institucional y estandarte. 304 conforman el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Comandante General, Jefe de Estado Mayor General, Inspector General. 305. La justicia, la integridad y la cortesía constituyen valores institucionales. 306. Dependen de las macrorregiones. Las regiones policiales. 307. Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia y prontitud, así como ejercerlas con profesionalismo, lealtad y ética. Corresponde a obligaciones del personal policial. 308. Constituye un derecho del personal policial no acatar disposiciones que constituyen una manifiesta violación a la Constitución y las leyes. 309. ¿Es una de las funciones del Director General de la Policía Nacional del Perú? Ejercer el comando y la representación de la Policía Nacional del Perú. 310. Participar en la defensa nacional, defensa civil y en el desarrollo económico y social del país es funciones. 311. Las situaciones del personal de la Policía Nacional del Perú son actividad, disponibilidad y retiro. 312. La Dirección Nacional de Orden y Seguridad se encarga de supervisar las operaciones policiales en materia de seguridad del Estado y seguridad integral. 313. Se puede crear, modificar, suprimir o fusionar las especialidades y o direcciones policiales mediante, marque la alternativa correcta. Decreto Supremo. 314. Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por considerar que sus efectivos se encuentran de servicio en todo momento y circunstancia, constituye una atribución. 315. La Policía Nacional del Perú planifica y ejecuta sus acciones operativas y administrativas de manera coordinada y alineadas con las políticas nacionales, sectoriales y los intereses del Estado, gobiernos regionales y locales, constituye el principio institucional de la articulación de las intervenciones en el territorio nacional. 316. La función policial se brinda a través de la Policía Nacional del Perú, como fuerza pública unitaria y cohesionada, corresponde al principio de unidad de la función policial. 317. Con quien mantiene dependencia funcional la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. La Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. 318. La Policía Nacional del Perú se orienta por los siguientes principios. Unidad de la función policial. 319. El ingreso, carrera y término de la función policial, así como las categorías, jerarquías y grados, se regulan por la Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. 320. Ascenso, de acuerdo a la Ley de Carrera y de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, corresponde a un derecho. 321. La situación del personal es la condición en la que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú. Dentro o fuera del servicio. 322. El régimen de bienestar tiene como finalidad organizar, desarrollar, dirigir, ejecutar programas, proyectos y actividades de bienestar del personal de la PNP y su familia, a fin de contribuir a su desarrollo integral. 323. La función, realizar inspecciones de control interno a los órganos y unidades orgánicas que conforman la Policía Nacional del Perú para verificar la calidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función policial, le corresponde al Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 324. Las categorías, jerarquías y grados se regulan por la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP. 325. Aprobar, en el marco de su competencia, las resoluciones, manuales, reglamentos, directivas y demás documentos de carácter interno que regulen el funcionamiento operativo de la Policía Nacional del Perú para el ejercicio de la función policial. Esta función corresponde a la Comandancia General. 326. Las macrorregiones policiales son aquellas conformadas por una o más regiones policiales y o, marque la alternativa correcta. Frentes policiales. 327. La Dirección Nacional de Orden y Seguridad está a cargo de un, marque la alternativa correcta. Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. 328. Sus integrantes se deben al cumplimiento de la ley, el orden y la seguridad en toda la República. El enunciado corresponde a la Policía Nacional del Perú. 329. Proponer normas que resulten necesarias para el eficaz funcionamiento del régimen disciplinario policial. Esta función corresponde a la Inspectoría General. 330. Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales. Es funciones. 331. De la asistencia social, la Policía Nacional del Perú contribuye a la mejora de la calidad de vida de su personal en situación de retiro. 332. Priorizar y determinar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento oportuno de la función policial es una función del Subdirector General de la Policía Nacional del Perú. 333. Cuando las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones, están obligadas a prestar apoyo a la PNP. Las personas naturales y jurídicas. 334. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú, señale un valor institucional. Vocación. 335. Es un valor institucional. Honestidad. 336. Se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N-Grados 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su reglamento. El personal civil. 337. La Policía Nacional del Perú, para el cumplimiento de la función policial, realiza lo siguiente. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 338. De los auxiliares de policía, el personal civil en la función de auxiliar de policía podrá asumir funciones administrativas vinculadas a las funciones policiales. 339. ¿A quién corresponde la función de preservar y controlar la disciplina y la moral del personal, así como la imagen y el prestigio institucional? Al Director General de la Policía Nacional del Perú. 340. La Policía Nacional del Perú promueve servicios educativos para los hijos de su personal, garantizando la buena marcha administrativa y pedagógica de las instituciones educativas. 341. Están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones, están referidas a las autoridades. 342. No forma parte de la carrera del personal policial de la PNP. El personal civil. 343. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el emblema, estandarte e himno institucional. 344. El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce la función policial a dedicación exclusiva. 345. Hacer uso de la fuerza de acuerdo a la normatividad vigente, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una atribución. 346. Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efectos de procesos judiciales y otros derivados de la función policial. Funciones. 347. La formación profesional policial, como parte de la etapa de educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la especialización. 348. Dependen de las macrorregiones policiales. Los frentes policiales. 349. Recursos directamente recaudados. Los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad que se brinden a través de la Policía Nacional del Perú son aprobados por el Ministerio del Interior. 350. Eficiencia y eficacia. Toda actuación policial procura ser eficiente, eficaz y se orienta a una permanente optimización de la calidad del servicio policial. Corresponde a un principio. 351. Es una función de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. Administrar la institución policial a través de sus órganos competentes y los recursos que se le asigne a la Policía Nacional. 352. El ingreso, carrera, evaluación, desempeño y término de la función policial, así como las categorías, jerarquías y grados se regulan por la Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. 353. Es un valor institucional. Integridad. 354. Es una especialidad funcional del personal de armas. Criminalística. 355. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Policía Nacional del Perú se orienta por el siguiente principio. Unidad de la función policial. 356. Son designados y convocados por el Director General de la Policía Nacional del Perú. Los integrantes de los órganos consultivos. 357. El órgano de asesoramiento es responsable de orientar la labor de la Policía Nacional del Perú mediante el cumplimiento de actividades de asesoría jurídica y planeamiento. 358. La Policía Nacional del Perú celebra su aniversario institucional con la finalidad de fortalecer la vocación profesional, identidad, doctrina y mística institucional. 359. Establece las normas y procedimientos disciplinarios destinados a regular, prevenir, investigar y sancionar las infracciones en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú. El sistema disciplinario policial. 360. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú, señale un valor institucional. Cortesía. 361. Es un derecho del personal policial. Permisos, licencias y goce de vacaciones anuales, conforme a ley. 362. La Policía Nacional del Perú propone al Ministerio del Interior la celebración de convenios y o acuerdos de cooperación institucional. 363. Los integrantes de los órganos consultivos son designados y convocados por el Director General de la Policía Nacional del Perú. 364. El uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad son distintivos de autoridad y mando del personal de armas. 365. La Dirección Nacional de Investigación Criminal está conformada por, marque la alternativa correcta, direcciones. 366. Dios, patria y leyes. Lema de la Policía Nacional del Perú. 367. Gerenciar el desarrollo institucional de conformidad con la Constitución Política del Perú y la normatividad legal y administrativa vigente. Esta función corresponde a la Dirección General. 368. Investigar la desaparición y trata de personas. Corresponde a funciones. 369. De ser necesario, las personas y vehículos automotores podrán ser conducidos a la unidad policial para su plena identificación. 370. La Subdirección General está a cargo de un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en el grado de teniente general. 371. La Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel nacional, en materia de orden interno y orden público, y competencia compartida en materia de seguridad ciudadana. 372. Los uniformes, distintivos y las divisas de la Policía Nacional del Perú se especifican en el reglamento respectivo y son de uso exclusivo de sus integrantes. 373. Es una especialidad funcional del personal de armas. Inteligencia. 374. Participa en la defensa nacional, movilización y defensa civil. La Policía Nacional del Perú. 375. Las comisarías son de naturaleza urbana o rural. 376. La Policía Nacional del Perú se orienta por el siguiente principio institucional: eficiencia y eficacia. 377. El personal policial accede a la especialidad funcional de control administrativo disciplinario como segunda especialidad en la jerarquía de oficial superior. 378. Empleo de sistemas tecnológicos y registros con fines policiales. Indique cuál de las siguientes alternativas forma parte del Registro Nacional de Seguridad Pública. Referencias policiales. 379. Las especialidades funcionales del personal de armas son inteligencia. 380. Servicio de salud. La Policía Nacional del Perú cuenta con un régimen de salud para el personal policial y familiares beneficiarios. 381. Comportarse con honorabilidad y dignidad es una obligación. 382. El Consejo de Calificación es un órgano consultivo. 383. A quien corresponde la función de determinar los objetivos y estrategias para mantener la disciplina, la imagen institucional, la ética y la calidad del servicio policial, en concordancia con las políticas y lineamientos establecidos por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 384. La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de Vivienda Policial, administra los fondos provenientes del Estado y de aportaciones de su personal, con la finalidad de contribuir al acceso al personal aportante y a sus familiares con derecho a una vivienda digna. 385. Valores institucionales, guión servir a la institución policial, cuya doctrina, organización y práctica son propias de la Policía Nacional del Perú, destinada a proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y controlar toda clase de delitos y faltas, así como a mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana, corresponde a servicio. 386. Es una atribución de la Policía Nacional del Perú realizar la inspección físico o química de los vehículos siniestrados y emitir protocolos periciales para las acciones administrativas o judiciales. 387. Son designados y convocados por el director general de la PNP los integrantes de los órganos consultivos. 388. Promover las relaciones interinstitucionales e intersectoriales, nacionales y extranjeras, que coadyuven al desarrollo de la función policial, es una función de Dirección General. 389. ¿Quiénes pueden participar en tareas de apoyo de seguridad ciudadana? Los comités cívicos de apoyo. 390. La Dirección Nacional de Orden y Seguridad es un órgano de línea. 391. Está sometido a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales ratificado por el Estado peruano, las leyes, el Código Penal Militar Policial y las normas reglamentarias. El personal de la Policía Nacional del Perú. 392. El órgano de control institucional promueve La correcta y transparente gestión de los recursos y bienes del Estado asignados. 393. ¿Quién designa al director general de la Policía Nacional del Perú? El presidente de la República. 394. Proporcionar información oportuna al ministro del Interior sobre asuntos de conflictividad social y graves alteraciones al orden interno o seguridad pública constituye una función del director general de la Policía Nacional del Perú. 395. Hacer uso de la fuerza de acuerdo a la normatividad vigente es una atribución. 396. La formación profesional policial se ofrece a través de escuelas de la Policía Nacional del Perú. 397. La orientación al ciudadano constituye, marque la alternativa correcta. Un principio institucional. 398. Para efectos del ejercicio de sus funciones y de identificación ante la sociedad y autoridades, la denominación de policía es un término distintivo y exclusivo de la Policía Nacional del Perú. 399. Brindar seguridad al presidente de la República en ejercicio o electo, a los jefes de Estado en visita oficial, es una función. 400. El enunciado, mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público, constituye una función de la Policía Nacional del Perú. 401. Es el órgano encargado de efectuar el control gubernamental en la Policía Nacional del Perú. El órgano de control institucional. 402. ¿Es una de las funciones del director general de la Policía Nacional del Perú? Administrar la institución policial a través de sus órganos competentes y los recursos que se le asigne a la Policía Nacional del Perú. 403. ¿Están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones? ¿Están referidas a las entidades públicas y privadas? 404. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas, el uniforme reglamentario, la placa insignia y carné de identidad. 405. Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución y la ley, es una atribución. 406. La denominación de policía es un signo distintivo de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú para efectos de identificación ante la sociedad y autoridades. 407. Registro de huéspedes de los establecimientos de hospedaje es una atribución. 408. Es una especialidad funcional del personal de armas. Investigación criminal. 409. La afectación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el eficiente cumplimiento de sus funciones, corresponde a un derecho. 410. Es una atribución, realizar constataciones policiales de acuerdo a ley. 411. Las remuneraciones que le corresponden de acuerdo a ley, son derechos. 412. Están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones, están referidas a las personas naturales y jurídicas. 413. La formación profesional policial, como parte de la etapa de la educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento del cuerpo policial. 414. Requerir el registro de ingreso de vehículos a talleres de mecánica es una atribución. 415. Realizar las funciones de investigación policial por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del fiscal, en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia, constituye una función. 416. Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la Constitución es una obligación. 417. Coordinar, supervisar las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia en la Policía Nacional del Perú. Esta función corresponde a la Subdirección General. 418. La Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad son órganos de línea. 419. Es el órgano de carácter técnico, normativo y operativo que tiene competencia a nivel nacional. La Dirección Nacional de Orden y Seguridad. 420. Es la célula básica de la organización de la PNP, que mantiene una estrecha relación con la comunidad y los gobiernos locales y regionales, coadyuvando al desarrollo económico y social de la jurisdicción. La comisaría. 421. La Policía Nacional del Perú, para el cumplimiento de la función policial, realiza lo siguiente. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. 422. Se celebra una efeméride institucional el 30 de agosto. 423. Asesorar al Comandante General de la Policía Nacional del Perú en el diseño de diagnóstico y prospectiva en coordinación con los órganos responsables competentes. Esta función corresponde a Estado Mayor General. 424. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito. Es funciones. 425. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú, señale un valor institucional. Honestidad. 426. Quienes no forman parte de la carrera del personal de la Policía Nacional del Perú y se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. En tanto se implementen las disposiciones de la Ley N grados 30.057, Ley del Servicio Civil. El personal civil. 427. Es una de las especialidades funcionales del personal de armas de la Policía Nacional del Perú. Control administrativo disciplinario. 428. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú, señale un valor institucional. Patriotismo. 429. La formación profesional policial se ofrece a través de las escuelas de la Policía Nacional del Perú. 430. El 6 de diciembre es el día de la Policía Nacional del Perú.